detenida en Durazno, prometió convertir 38.400 pesos uruguayos en dólares. Una mujer, de 44 años de edad, se encuentra detenida en la Dirección de Investigaciones a disposición de la Fiscalía de Primer Turno. La señora está siendo investigada como presunta autora de un delito de estafa, la que habría sido consumada el 15 de junio del año 2023. Al parecer, según indicó Jefatura de Policía a Durazno Digital, a través de una red social, la ahora detenida se hizo pasar por otra persona. De esta manera logró que le giraran 38.400 pesos uruguayos. La fuente policial explicó, este miércoles 15 de mayo, que el dinero era para realizar un cambio a moneda americana, pero la persona damnificada nunca recibió los dólares. Como siempre ocurre en estos casos, posteriormente la víctima se percató que había sido estafada, tras verificar información de la red social. La femenina está a merced de las autoridades mientras sigue trabajando la policía del centro del país.